tenerte aquí cerca para decirte que te extraño más, que no puedo más, quiero volver a sentirte. Que te extraño más, que no puedo más, quiero volver a tenerte. Me está haciendo daño y tu ausencia me está haciendo daño.